se les ocurrió formar la banda tributo a Led Zeppelin Cuatro Palos? Mira, hace muchos años yo soy amigo de Lucas Hernández, que es el baterista de Cuentos Borgianos. Ajá. Y hace muchos años siempre nos juntábamos a tocar temas de Led Zeppelin y nos gusta mucho sacar el vicio con eso. Sí. Cuentos Borgianos se separó, no sé si sabían. Sí. Y entonces él y el bajista, que se llama Agustín Rossino, uh-huh, nada, que siempre nos juntábamos a tocar y todo, nos pusimos un poquito más en serio a tocar los temas. Y por otro lado, yo antes de O'Connor estuve 3 años tocando en una banda que se llamaba El Nombre del Padre, que era la banda de Alejandro Nagy, el locutor, el heavy rock and pop. Ajá, bueno, sí. Y ahí en El Nombre del Padre, el chico que cantaba, que se llama Daniel, tenía así como también mucha afinidad y un registro parecido al de Robert Plant. Y bueno, ahí congeniamos los cuatro y estamos activando un poquito el proyecto este, que es en realidad como un proyecto también paralelo a otros proyectos de cada uno, ¿no? Sí. ¿Y cómo haces para convivir con esos proyectos, digamos? Porque tenés O'Connor vos por un lado, en tu caso. Sí, bueno, por ejemplo, los chicos, Agustín y Lucas, después de Cuentos Borgianos, armaron otra banda. También que se llama Cuatro en un cuarto, este es un lío de los nombres. Entonces, lo que pasa es que ellos, por suerte, ellos y yo también vivimos de la música. Entonces, nosotros hacemos ensayos, por ejemplo, 10 de la mañana, 12 del mediodía, a la noche, ¿viste? Ajá. Es distinto a alguien que lamentablemente todavía tiene que trabajar de otra cosa, entonces ahí ya se complica un poco. Claro, ustedes son puramente todo el día músico. Libre, digamos que más o menos podés meter 2-3 ensayos por día con diferentes cosas, ¿no? Claro. ¿Y cómo los recibe la gente siendo una banda que se dedican a hacer covers, digamos, de Led Zeppelin? Sí. Nosotros no queremos caer como en esta cuestión. Ahí hay como un esnobismo de hace unos años, uh-huh, que viene un poco de otros países también, de esto del tributo, ¿viste? Sí. Es un poco molesto. Sí, obviamente. A mí me queda un poco molesto. En realidad nosotros nos estamos juntando a tocar una música que nos gusta. Ajá. Y tocar la instrumentación de Led Zeppelin a veces es bastante compleja, ¿viste? Sí. Eran tipos que para esa época estaban como muy muy rebuscados en los arreglos y todo. Entonces lo hacemos desde un lado así como también de aprendizaje, ¿viste? Sí. Ajá. Y bueno, y la gente va, que le gusta, pero... Más que nada el proyecto es a largo plazo, es seguir, no reventarse ni con las fechas ni con el cronograma, porque cada uno está con otras cosas, claro, ¿sí? Pero seguir tocando, poder hacer cada 3-4 meses algún lugar así que suene, porque también necesitas un sonido importante, ¿viste? Uh-huh. Después, sí. Bueno, yo tengo una gente ahí en Barcelona que me había quedado un contacto con El Nombre del Padre, que también nos invitaron para el verano, así que como tratar de tramitar eso, que es un poquito más pretencioso, ¿no? Estás tocando una banda que hizo historia en la música y deben tener, digamos, cada vez que salen a tocar, deben tener un poco más de... Se siente, qué sé yo, una mirada un poco más crítica por lo que están haciendo. Sí, imagínate que estás tocando un tema que tiene 40 años y 40 años de escucha radial, ¿no? Sí, por eso intentamos ensayar y de todas formas, qué sé yo, bueno, a mí en lo particular, si tengo que elegir una banda de rock, me parece que son ellos como los que marcan un poco el comienzo de todo, ¿viste? Uh-huh. Del rock hacia el rock pesado, ¿no? ¿Lo están tomando como un hobby o lo están tomando como un trabajo en serio? No sé. Mira, mañana te digo, depende de cuánta gente vaya, a ver cómo... No. Nosotros siempre que tocamos lo hacemos en serio, claro. O sea, ensayamos de verdad y viste, el cantante sabe las letras de verdad, intentamos sacar los arreglos, los solos de guitarra, todo lo que sea lo más fidedigno al sonido, ¿no? Sí. Pero después de ahí también la interpretación de cada músico, por más que las notas son las mismas, varía porque cada humano es diferente, ¿no? Claro. Totalmente. Las habilidades son distintas también. Sí, y el sonido, el instrumento. Yo tengo una Gibson Les Paul, que es la que hizo con O'Connor, pero por ahí no es la misma Gibson de Jimmy Page del año 59. Claro. Acá con los nombres que nos estás tirando, nos estás matando, nos estamos babiando los dos. Sí. De tener una Gibson. ¿Qué apunta más a los clásicos de Zeppelin? ¿O tienen así...? Hicimos como una doble lista de dos entradas. Sí. Una más con los clásicos y después una con los temas un poquito menos clásicos que a lo mejor nos gusta a nosotros tocar, ¿viste? Uh-huh. Los clásicos también nos gustan, pero a veces se escuchan demasiado. Claro. Hay otros temas que son como así como unas perlitas ocultas que son muy muy muy divertidos tocarlos y bueno, nos vamos a dar como el gusto también. Claro. Si se aburre mucho, lo saltearemos y claro, tocaremos. Volvemos a los clásicos. Cielo, claro. Van a estar atentos a la mirada del público. Sí, sí, sí. Bueno, ¿hasta dónde quisieran llegar con esta banda que están conformando de a poquito? Sí, mira, ahora pegamos un manager que se llama Buller, que era también manager de Nagy y de Mavi Rock, que está trabajando. Uh-huh. La idea, que, por lo menos en lo particular, a mí me gustaría un poco tocar por el interior, ¿viste? Ah, sí. Yo tuve la suerte desde el año pasado que voy con O'Connor y me doy cuenta que en las provincias hay un montón de energía para el rock, ¿viste? Uh-huh. Desde, no sé, hemos hecho Jujuy, Salta, bueno, desde el norte hasta el sur, me parece que está buenísimo poder armar como una agenda y una vez por año ir a alguna provincia. Eso me parecería como que sería uno de los objetivos de Cuatro Palos. Uh-huh. Es pensá que es una música, una banda que el objetivo es el tocar en vivo. Sí. Nosotros no vamos a sacar un disco con temas de Led Zeppelin. No, por supuesto. Es una tontería, pero... Pues si no, después las críticas van a ser... Claro, aparte medio gracioso. Claro. No, por ahí lo que se puede hacer, que nosotros habíamos hablado para el año que viene, poder hacer como un DVD en vivo, ¿entendés? Uh-huh. Y siempre está el bichito de querer hacer temas propios, ¿entendés? Sí, por supuesto. Entonces, si la cosa empieza a cuajar y todo, al margen de 4 en 1/4 o O'Connor o lo que sea, uh-huh, a lo mejor empezarán a surgir cosas que sean de la banda, claro, de identidad propia, ¿no? ¿Y se están complementando bien entre todos los integrantes o hay conflicto? Porque a mí me encantan esas cosas. No, lo que pasa, mirá, yo con los chicos de Cuentos Borgianos soy amigo hace 10 años. ¿Sí? Ah, ya bastante se conocen. Soy muy claro, y al cantante a Daniel también, de la época de Nagy, tocábamos mucho. Por ahora no hay conflicto, los conflictos vienen cuando la cosa surge con... No, qué sé yo, de muchas tocadas y de cansancio, ¿viste? Claro, ya el desgaste de la banda en sí. Eso, no he conocido ninguna banda en mi vida que haya podido zafar de eso, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, hay que estar preparado cuando viene eso. Me parece que lo bueno es decir, bueno, tomamos un respiro, son 2 semanas de descanso, ¿entendés? Claro. Cuando uno satura y satura y satura, es como una pareja, qué sé yo. ¿Y si no sacan a alguno de los integrantes y lo cambian por otro? Claro. Para renovar. Sacan el conflicto. Claro. Este no me cae bien, bueno, lo sacamos. Sí. Esperemos que no, pero bueno. Por ahora está todo bien, sí. Bueno. Les deseamos lo mejor desde acá, desde lo mínimo que hacemos en el enchufe. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ahí a la radio, a la gente que escucha.